otro invitado. Una tarde ha sido, esperemos que la luz nos siga acompañando. Complicada tarde, ¿no? Qué lástima, se corta la luz, como está, no sé, está en el teatro, se cortó y se pierde un poco el hilo de la conversación. Tengo historias de cuando se cortaba la luz, era lindo. Sí, ¿no? Mejor no la cuente, dejamos ahí. Está con nosotros, quien ocupa el segundo lugar en la lista de concejales de José Luis Salomón. Usted vio que, un detalle le voy a decir, sí, Adorno. Vio que Cristina Fernández de Kirchner, sí, cuando se refiere a Kirchner, generalmente, sí, ¿cómo lo llama? Dice él. Él. Vio cómo la sigo. Y José Luis Salomón también es él. Él. Porque José Luis, por el final de la letra y la primera. Acá tenemos, el músico. Este debe ser el responsable. Pablo Sanz. ¿Vos decís que el asesor de imagen y todo es el señor? Y no sé, pero por ahí. Yo lo conocía como músico. No, pero tiene muchas cualidades el hombre. ¿Sí? Sí, lo veía en el teatro, lo veía en la biblioteca. ¿Sabes cómo se llama? El arte. ¿El Colo? El Colo. Pablo David. No, Colo. No, no digas Pablo David, pues no lo conoce nadie. Bueno, pero yo le tengo que decir cómo se llama. ¿Quiere que le diga? ¿Qué hace Polito más tarde? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes a ustedes. Pablo Alberto David. ¿No? A Pablo Alberto David. Son tres, por las dudas, que algunos se pierdan. Y vos lo querés llamar. Los padres se mataron para ponerle tres nombres, vos lo querés decir Colo. Te terminás de enterar que tiene tres nombres, no dos. Exactamente. Hoy nos enteramos de dos cosas, con que Carlito Felo son tres hermanos, cosa que la historia dice que son dos, y que el Colo tiene tres nombres. ¿Ya? Vamos a ver, ¿viste? Ya estamos en el descubrimiento. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Bien? ¿Cómo viene la cosa? ¿Ya cerraste el estudio de diseño o todavía sigue abierto? No, todavía no. La verdad que no sé cuándo va a pasar eso. No, bien, bien. Bueno, con mucha actividad. La verdad que bastante contento por lo que nos está pasando. Sinceramente, hay mucha gente que nos escribe, que trata de comunicarse con nosotros, lo cual está bueno. Está bueno, pero bueno, demanda también un poco de tiempo, qué sé yo. Yo hace dos o tres noches que me quedo hasta tarde contestando inbox en el Facebook. Me llamó la atención anoche a la hora que me contestaste. Bueno, ahí estaba contestando mensajes. Sí, me llamó la atención. Pablo, lleno el local el otro día a pesar de la lluvia, ¿no? Sí, a pesar de la lluvia la gente nos acompañó, incluso mucha gente nos acompañó, pasó, saludó, mandó un mensajito, estoy en la puerta pero me voy porque me estoy mojando. Sí, la verdad que muy, muy bien, la respuesta muy buena. Por supuesto hubo gente que no fue, no pudo llegar, pero a veces por miedo, por un montón de cuestiones que... Por supuesto que es así. Que no pudo llegar. De hecho, mi hermano no pudo llegar porque, bueno, se mudó hace un par de meses al campo y no pudo salir, así que... No, pero hay mucha gente que está identificada que no iba a ir al local. Obviamente por otras cuestiones. Sí, ¿no? Hay miedo. Hay un cierto... Sí. Yo no sé si la palabra es miedo o un resquemor por no ser tan duro, sí, de mi parte. Dejamos en claro también que a veces el miedo parte de uno, ¿no? Es por miedo a quedar mal, por temor, sí, sí, a... No, tampoco yo tengo ninguna anécdota. Digo, para me contar parece, ¿no? Cuál el fulano de tal por estar en este lugar ha sido castigado, no sé. No, bueno, está bien, hubo un par de casos, no vamos a hacer nombre propio para no exponer a esas cosas, personas. No vamos a meter terrenos en agosto. Pero bueno, nada, hubo, no nos vamos a explayar porque están los nombres propios. Está bien, pero... entonces por miedo capaz que no han ido. ¿Qué tema este, no? Parecería, sí, que, pero bueno, que en esto en los pueblos no pasa. ¿Eh? Da la impresión, digo yo, qué sé yo. Donde todos nos conocemos, donde todo está. Bueno, no importa. Pero viene bien la mano. Están trabajando. Le voy a contar a usted que le gusta, a usted que joroba tanto con este tema. Sí. Me contaron que la plataforma de José Luis son 400 páginas más o menos. ¿Cuántas son, Pablo? Sí. La plataforma. Nos dijo. Pero escuche. No, son bastante. Daron 17, pero le dijimos, cosa hay que resumir porque ¿quién te lee 17 páginas de una plataforma? Entonces, bueno, en eso estamos. En eso está, mejor dicho. Hay un grupo de gente que se está encargando de eso. Hay 17 páginas. Muchas de las cuestiones vienen desde el 2011 y la verdad que uno las lee hoy en día y no se hizo nada en esas cuestiones. Así que no ha cambiado demasiado la plataforma de lo que era el 2011 a lo que es ahora, 4 años después. ¿Cuánto hace que militás en política, Pablo? 10 días. Nada, bueno, política se hace siempre. Yo en realidad estoy en Saladillo desde el 2010, cuando José Luis me convoca para cuando él se postula a precandidato a intendente en el 2011, empezó a convocar gente. Bueno, una de los convocados fui yo. En realidad con José Luis desde el 2010. Por supuesto que uno siempre, qué sé yo, me acuerdo mis años en La Plata y esas cuestiones, cuando luchábamos por la ley federal universitaria, cuando se quería privatizar las universidades y todas esas cuestiones, uno ya hacía como sus primeros pasos en lo que era la política, por ahí más universitaria, más de ir a las marchas, esas cuestiones que tienen que a uno lo van formando, porque esa lucha en cierta medida lo identifica y bueno. Pero puntualmente en Saladillo desde el 2010 hasta ahora ininterrumpidamente. ¿Y afiliado radical? Y afiliado radical también de ese momento, cuando no se sabía si para votar, para participar en una interna había que afiliarse, ¿no? Bueno, nada, me afilio para poder participar. ¿Tu familia era radical? Mi familia en realidad, mi padre por ahí era más de la UCR, mi mamá no tanto. Pero bueno, sí, siempre estuvieron identificados, sobre todo con lo que pregonaba capaz la UCR, incluso el socialismo. Había un Pablo Sensi, hubo un Pablo Sensi en Saladillo que era uno de los dirigentes socialistas de hace mucho, mucho tiempo. Bueno, incluso por ahí la ideología que identifica más a mi familia es más por el lado del socialismo, la socialdemocracia. Bueno, Pablo, y esto de porque en la campaña anterior no participaste en las listas. En la campaña anterior estuve, sí, como consejero escolar suplente. Está bien, o sea que estabas un poco para acompañar. Sí, pero bueno... Pero ahora estás en la foto permanente. Que sí, ahora estoy más expuesto, digamos, en una palabra. Es como que uno, bueno, al estar en este lugar, los primeros lugares son de mucha exposición, de salir en los medios, de venir a los medios, bueno, son como te decía, en cierta forma los que salimos a hablar, los que salimos a exponernos un poco. Pero bueno, nada, todo el mundo, el EPA se ha caracterizado por algo que es la horizontalidad, y bueno, en función de eso es que todos participamos. Incluso yo me siento como que soy el representante, todos somos el representante, pero bueno, el lugar que yo estoy ocupando siento como que es de pertenece a un montón de gente que ha luchado, que ha militado, que ha estado siempre en función de la candidatura de José Luis, y bueno, y por estas cuestiones que tiene la política, que tienen las reuniones, que tienen cuando se van armando las listas, bueno, yo quedo ubicado en el segundo lugar, pero de verdad que yo siento que este lugar es el lugar de un montón de gente, no, por ahí lleva el nombre mío, pero en realidad, de verdad lo siento así, no estoy adulando a nadie, pero digo, hay mucha gente atrás de esto a la cual yo le tengo que agradecer por este lugar, y bueno, y que sigue trabajando como si el nombre de él estuviera en la lista, ¿no? Que eso es lo que gratifica bastante en cuanto al espacio y al lugar este. Acá hay un tema que se va descubriendo de a poco, que es cómo la mesa chica de José Luis Salomón, sí, cómo sus amigos... hace mucho tiempo que están trabajando y hace mucho tiempo que están armando proyectos. Esto es muy importante porque en la mayoría de la sociedad no estaba presente, inclusive había algún comentario en contra de cómo se iba a presentar así a último momento. El que no lo conoce a José Luis, ¿no? El que sí, no lo conoce a José Luis, sí, podía llegar a pensar eso. Pero en base a lo que yo estoy escuchando, en lo que vos estás comentando, y en base a las 400 páginas que existen y que están hechas sobre proyectos futuros para un Saladillo mejor, a la pucha, sorpresa para muchos. Sí, en realidad se le ha dicho, bueno, que se fue a la casa, todas esas cuestiones que ya sabemos del folclore que se van diciendo. En realidad, sí, se fue a la casa, se dedicó a su estudio, pero también, incluso sobre todo después de la derrota del 2011, de ese casi virtual empate del 2011, sí, se fue a su casa, se dedicó a su estudio, a su trabajo particular, a su familia, bueno, a eso que hace al ser humano, a un montón de cosas, cuestiones que hacen a la vida de cualquier persona. Sí. Sí. Uh-huh. Pero también logró sostener y logró afianzar y fortalecer un grupo que, bueno, en ese momento no tenía nombre, se le da el nombre de EPA, Espacio de Participación Alternativa Arturo Illia, nada más ni nada menos. Bueno, y en función de eso se fue trabajando. Incluso había reuniones por lo menos una vez por mes había una reunión en el garage de José Luis, donde ahí eran, iban 20, 30 personas asiduamente, a veces éramos 10, a veces éramos 20, pero bueno, pero siempre en función de armar esa famosa plataforma, de ir formando dirigentes, de trabajar la horizontalidad, de escuchar a ver qué le pasa a uno, qué le pasa al otro. En ese espacio hay gente de Cazón, de Del Carril, de Polvaredas, de las localidades del interior. Por supuesto que hay docentes, hay gente, hay empleados públicos, hay empleados, hay gente que participa, que tiene que ver más con la tarea del arte, la cultura, representantes del campo, agroganaderos, en fin, gente que se dedica a la crianza de ganado, de todo el espectro que hace a una ciudad, a un pueblo. Y siempre en función de esto, de decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que Saladillo empiece otra vez a andar, a ser pujante, a caminar? Y siempre desde la horizontalidad, siempre discutiendo, siempre hablando. Cuando decimos discutir, no decimos agarrarnos a trompadas, discutimos, hablamos, cada uno dice lo que le parece, a veces más subido tono, a veces... Pero siempre desde el respeto, incluso terminaba la reunión, nada, nos damos un abrazo, qué sé yo, nos íbamos a tomar un café, unos mates... O sea, lo que había pasado, la discusión que había ahí internamente, después se terminaba, no era que seguía en, bueno, que quedaban resabios de alguna bronca o algo. Y eso fue lo que hace que José Luis siga en política, incluso arme la lista que armó, porque si uno mira la lista hay montones de nombres, hay gente que viene de diferentes lugares, gente de Polvareda, de Cazón, de Del Carril, bueno, de las localidades del interior. Hay gente que está en el sector agropecuario, hay gente que está en el sector de la cultura, hay gente que está en el sector informático, hay empleados, hay municipales, hay docentes. Pablo, no me quiero perder. Hablaste del EPA que lleva el nombre de Arturo Illia. Yo sé que no es fácil lo que te voy a decir, pero ¿qué tiene José Luis parecido con lo que conocemos de Arturo Illia? ¿Qué hay? Está ese espíritu radical que conocemos de las bases radicales, donde el más necesitado tiene su lugar, el que... Bueno, yo no lo conocí a Arturo Illia, hablo de lo que he leído acerca de él. Hay anécdotas que lo describen bien de cuerpo y alma, ¿no? Gente, un médico que, bueno, que atendía a cualquiera, que incluso lo llamaban a las 2, 3, 4, 5 de la mañana y él siempre estaba ahí al pie del cañón. Solidario. La solidaridad, José Luis, el norte, solidario. Yo creo que el norte de lo que, bueno, el conductor nuestro es José Luis, y el norte de José Luis es el bien común, la solidaridad, la charla con el vecino, esto que hablamos de la horizontalidad, el diálogo que se ha perdido. Es bastante, absolutamente solidario. El diálogo nos conecta, sí, sí. Nos conoce, nos hace amigos, nos hace no amigos, pero bueno, uno sabe, lo identifica al vecino, lo identifica a través del diálogo, de salir a la vereda, barrer la vereda y encontrarse dialogando con el vecino, de lo que nos pasa. En fin, esas cuestiones me parece que son las que arma, las que identifican a José Luis, ¿no? Y bueno, y al grupo en cierta medida, porque el conductor es él y al que por ahí no le... Hay gente, por supuesto que hay gente que capaz que estas cuestiones no le pasan nada, no las critica, no las quiere, pero bueno, por eso está el grupo, por eso se ha conformado este espacio, ¿no? Yo no creo que el espacio se tomó el trabajo de planificar muy bien que la gente se crea que va a haber un cambio. Porque no hay ninguna figurita repetida. La única figurita que se repite es José Luis. Después, todo lo demás, toda la demás gente es gente nueva. Y como se habla tanto de cambio y tanto de que, bueno, que las cosas tienen que cambiar o que Saladillo se merece un cambio, no sé, qué sé yo, tantas maneras que la gente comenta o que comentamos, creo que vos sabés que en este tema, dentro del radicalismo hablando, no sé cómo irán a ser las internas, no tengo ni siquiera un pálpito de cómo pueden llegar a ser, pero creo que el afiliado radical se va a tomar muy en serio el tema este de que puede llegar a haber un cambio si el grupo EPA gana las internas, sin con esto desmerecer la otra línea, ¿no es cierto? Sí, yo creo que va a haber un cambio, o sea, por lo menos van a cambiar las figuritas, con lo cual no es poco, uno viene con su impronta. Sangre nueva. Sangre nueva, viene, desde otro lado, cuando empieza uno a ver la ciudad, en el caso mío, de cualquiera, qué sé yo, la ve desde otro lado. No quiero empezar a... O sea, es muy difícil... Pero está bueno que des tu punto de vista sobre cómo te gustaría ver la ciudad. Es muy difícil recluirse durante mucho tiempo en su casa y mirar la ciudad por la ventana. A veces hay que andar un poco, hay que caminar, hay que... Bueno, en fin, hay que tener un poco más de contacto con el vecino. Y quizás cuando uno está mucho tiempo en algún lugar, se empieza como a perder ese contacto, empieza como a... La vida, lo que pasa son en estas cuatro paredes, la miro por la ventana y para mí el mundo mío es lo que pasa en la ventana. Y me parece que a veces eso se está perdiendo un poco en Saladillo. No sabemos qué le pasa al vecino, no sabemos, no tenemos contacto, no somos iguales con... Digo, no somos. El no, ojo no, no, del no amo caso. Engorda el ganado. Bueno, sí. Eso. Una cosa así. Sería el resumen. El resumen. De, sí, ¿no sí, es cierto? Eso, sí. Exactamente. Y bueno, no digo ir en contra de eso, pero sí cambiarlo a eso. O sea, uno está agradecido de todo lo que ha pasado, lo que hay gente que ha aportado, ha dejado incluso mucho de su vida, de su tiempo, en función de que Saladillo crezca. Pero bueno, hace falta un cambio. La democracia es sinónimo de alternancia. Digo, si no hay alternancia, no, ¿para qué queremos democracia? Se convierte en una monarquía donde, bueno, hay un rey que, qué sé yo, que gobierna todo. Y bueno, es eso. La democracia es alternancia. Si no, no hay, no sirve. No. Qué bueno que escuché una voz nueva, joven. ¿No? Joven, sí. Lo digo con respeto, no quiero pegar a la ciudad. No te quepa ninguna duda que se habla con mucho... Pablo, ¿por qué se dice, hay como un mensaje, ojo, si gana Salomón va a sacar empleados municipales, ojo, si gana Salomón se nos va a... ¿Por qué está eso? Y está del otro lado el otro mensaje que dice, y Gorosito tiene garantizada la interna porque son 1000 familias. Sí, yo creo que la tenía garantizada antes, no estoy tan seguro de que sea así ahora, pero... A mí me han dicho eso, me ha llegado eso. Yo cuando me dicen eso le pregunto, a ver, vos lo conocés a José Luis, si vos lo conocés, si vos lo mirás, si vos estás media hora con José Luis, sabés que no es un tipo que va a venir a cortar cabeza ni que va a echar a nadie. Por supuesto que va a haber un cambio, por supuesto que los funcionarios que están ahora tendrán que dar un paso al costado y José Luis vendrá con su gente más cercana, con la gente en la que confía, con la que... Pero eso de funcionarios estamos hablando de directores para arriba. Por eso, sí, pero al empleado, incluso en la plataforma está, lo que se pretende hacer a ese empleado es capacitarlo en cierta forma, ¿no? Capacitarlo, digo, hacer convenios con... universidades, institutos terciarios, con un montón de gente que puede darle herramienta a ese funcionario, incluso para que algún día puedas tener una herramienta para incluso dejar de ser empleado municipal e irse al sector privado o a otro lado, empezar a competir en otro lugar. Y sobre todo dignificarlo. A mí me parece que al ser humano lo que lo dignifica es el trabajo. Y a veces... Hay gente que por ahí la tiene en un lugar y no está haciendo demasiadas cosas. Bueno, está bueno que esa persona empiece a hacer cosas y que se sienta útil en lo que hace, pero eso parte de la capacitación y no de que si esa persona por ahí está haciendo algo a desgano o no está, o de las 6 horas que tiene que trabajar, trabaja 2, no es que se la va a echar porque 4 horas no trabaja. Bueno, no, por ahí reubicarlo, refuncionalizar un poco todo eso. Hay gente que anda bien para una cosa, hay gente que anda bien para otra cosa. Bueno, quizás está un poco mezclado ahora y el que anda bien para una cosa está en otro lado y el que anda bien en otro lado está... Bueno, nada, José Luis yo creo que va a organizar un poco todo eso, pero no va a echar a nadie. Incluso, bueno, yo si tengo que garantizar eso con mi humanidad, estoy dispuesto a garantizarlo porque tengo plena confianza en eso. No es que estoy haciendo la laca para hacerlo quedar bien. Digo que lo siento de verdad, incluso me pongo como ¿cómo decirlo? Como en función de eso y bueno, y si alguien, qué sé yo, el día de mañana le pasa algo, que venga y que me diga, mirá, Coro, la verdad que vos me dijiste esto y yo creo que no va a pasar de todas maneras, así que... No está en el ánimo, el que habla con José Luis sabe que eso no está... Nadie garantiza que eso vaya a suceder, de la misma manera que está hecha la pregunta, se puede llegar a contestar. Yo le hice la pregunta porque... La pregunta es malintencionada, exactamente. No, pero está bien porque... La pregunta viene malintencionada, que van a echar la gente, eso es mala intención. Es mala intención. Así que... Y se larga con mala intención. Por supuesto, bueno, vos sabés lo que son los tiempos políticos, así que en este mes que... ¿Cuánto faltan ahora? ¿Cuántos? Y el 9 de agosto. El 9 de agosto. 40 días. De acá al 8 de agosto vamos a escuchar unas cuantas cosas. Pablo, ¿ya estás trabajando en algún tipo de proyecto? Bueno, está la plataforma, en realidad yo donde mejor me muevo es en el sector de arte y cultura, ¿no? Hay varios proyectos dando vuelta, hay desde el proyecto, desde la cultura, hay faltan, no digo que faltan muchas cosas, por ahí hay que adecuar o reorganizar algunas cuestiones. Falta llegar a los barrios, que la cultura llegue a los barrios, que el arte llegue a los barrios. Hay una propuesta de los jóvenes del EPA que nació desde ahí. Pablo, perdóname, pero hay un cartel puesto en la estación de micros que habla de Saladillo, la ciudad de la cultura o algo, no sé si es exactamente así, pero de un momento a otro pasó de ser la ciudad de la cultura a la ciudad del carnaval. Sí, yo creo que no dejó de ser la ciudad de la cultura. Los chicos que yo conozco, que son un poco más chicos que yo, que están armando cosas, cuestiones, están triunfando incluso en las grandes ciudades con la música, con la pintura. Eso me parece que lo que pasa es que falta organizarlo, falta darle algún lugar, qué sé yo. Hay chicos 16, 17 años que ensayan todos los días, tienen una banda, qué sé yo, y después de ensayar 4 meses se encuentran que no tienen lugar donde tocar. Y bueno, me parece que eso el Estado municipal le tiene que dar ese lugar. Creo que lo que apuntás vos es a que se mire todo esto con otra visión. Sí. Así le das otro tinte. ¿Cierto? Sí, porque culturalmente Saladillo tiene muchas opciones. No todas las ciudades tienen las opciones que tiene Saladillo. Lo que pasa es que por ahí habría que darle otra impronta, que me parece que es a donde vos... entender un poco a ver cómo convocamos a esa gente, qué lugar le damos. Hay 3 teatros, quizás, bueno, a veces hay fin de semana que están cerrados, excepto uno que pasan películas después. Pero tampoco los chicos tienen acceso a eso. Digo, no se preparan, no se hacen festivales para jóvenes. Digo el teatro como algo así que se ve, ¿no? Pero también estaría bueno que ocurra en una plaza, que ocurra en un barrio. A través de la cultura, a través del arte, nos podemos enterar qué le está pasando a ese chico. Después nos quejamos si el chico de 16, 17 años sale a tirar tiro con la motito alrededor de la plaza. Y bueno, y qué sé yo, capaz que lo único que tiene que hacer, que tiene para hacer, el Estado no lo contiene para que haga otra cosa, no le ofrece otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la moto, castigo para acá, lo corremos, qué sé yo, pero el chico se compra otra moto y todo sigue. Y bueno, y me parece que eso son las cosas que hay que cambiar, pero eso se cambia a través del diálogo, a través de consenso, a través de políticas de Estado, a través de llegar a ese pibe, de saber qué le pasa. ¿Qué necesita para no andar tirando? Es la pregunta que nos hacemos con algunos amigos cuando pasan estos chicos con las motos. Nos dicen, ¿qué le pasará en la cabeza a este chico que tiene la necesidad de andar haciendo semejante desbarajuste en el pueblo a las 3, las 5, las 6 de la mañana, pasando por frente a los hospitales, por frente a las clínicas, molestando a gente que está en agonía de pronto? Y poniendo en riesgo su propia vida también. Poniendo en riesgo su propia vida. Es decir, ¿qué le pasará por la cabeza? Pero bueno, ya estamos entrando en otro terreno. Pablo, se habla en todos los ámbitos del país, y de hecho se demuestra con la cantidad de feriados que tiene, de la importancia del turismo. Sí, bueno, el EPA, el Espacio José Luis, incluso José Luis fue uno de los grandes impulsores de ese tema. De hecho, hace un par de años vino gente a hablar sobre turismo, turismo municipal. Bueno, en la plataforma se contemplan esas cuestiones, se contempla, qué sé yo, el vivero de Cazón como un espacio de recreación, de turístico, y además como un espacio de investigación también. Es una de las cosas que hay que recuperar, es ese vivero, que son 200 hectáreas, que bueno, que no, hoy en día no está produciendo lo que debería producir. Uno de los más importantes de la provincia de Buenos Aires. Sí, por casi lo menos que del país estaríamos. Es increíble ese vivero. En tamaño. Sí. En potencialmente hablando. Bueno, potenciar el turismo, aparte el turismo, que es, el turista viene, ve la ciudad, la comunica, la propagandiza, hace propaganda, si lo tratamos bien va a querer volver y le va a decir al amigo, che, vamos a Saladillo, que hay una laguna, que hay un montón de cuestiones, que el Estado se tiene que hacer cargo de eso. Es decir, el Estado en función del ciudadano, del vecino, pero de la fuente laboral, el turismo da fuentes de trabajo, hay mucha gente que vive del turismo, y me parece que eso en Saladillo no está potencializado, incluso ni siquiera hay una secretaría, una dirección de turismo en Saladillo, así que bueno, estamos hasta en ese nivel. Trabajar con contingentes, trabajar con empresas de turismo, sí. Hay tantísimas cosas para hacer, pero es verdad, no hay nada, hasta el momento no hay nada organizado como para que ello suceda. Yo vuelvo a lo mío, que es lo que más conozco, que es el tema de La Laguna. Nosotros nos visitaban 1.500 personas por fin de semana en La Laguna. 1.500 personas por fin de semana. ¿Y hoy? Cuando teníamos agua. No, hoy nada que ver, hemos tenido... 1.500 es el 5% casi de la población de Saladillo. Bueno, pero con lo que eso implica económicamente. Y no las tenés que ir a buscar, vienen solas. Lo único que hay que prestarle un servicio. Después, cuando el tema de la sequía y con el tema de los canales y con el tema de toda esta historia, es 2.500 visitantes semanales, se convirtieron en nada o en muy pocos. Entonces, pero no tenemos nada preparado. Solo con poca agua y sin ayuda del municipio, este último año recibimos ayuda del municipio. Es decir, el municipio nunca se borró, siempre estuvo dando vueltas, siempre estuvo dando una mano. Lo que no se tomó es al camping como una empresa turística, que, como sucede en otros lugares, ¿no es cierto? Cuando se toma como una empresa turística, los resultados son otros. Pero para eso necesitas la ayuda del Estado. ¿Cuál es el tramo en kilómetros del centro de La Laguna? 22 kilómetros. Sí. Y la laguna tiene 2.000 hectáreas, 2.500 con mucha agua, y tiene una costa de pesca de 1.800 metros. Es decir, es muy importante el lugar turístico que tiene La Laguna. Muy, muy, muy importante. Pero, claro, primero hay que solucionar este tema ahora de los canales. Pablo, por ejemplo, hace un rato estábamos hablando con la gente del Grupo Ecos. ¿Están trabajando sobre el medio ambiente? Sí, se está trabajando desde el EPA, incluso está en la plataforma. Lo que pretendemos es una ciudad verde, queremos una ciudad verde, pero que sea una ciudad verde ordenada, no que se convierta en una jungla donde salen las plantas y rompen los caños, sí, y rompen las veredas. Bueno, y en función de eso hay que trabajar, hay que armar cuadrillas municipales, hay que hacer la cuestión de cosas que... Y por otro lado es algo urgente dentro de... de la necesidad de la gente es urgente, no se puede postergar el tema este de lo que es el arbolado. Y bueno, hay gente que está trabajando en casos de los fillot también. Yo de fillot la verdad que no sé muy bien de qué se está... Pero hay gente trabajando en ese tema, en cuanto a la ordenanza, si se cumple, si no se cumple. Al uso de los agroquímicos y todo eso. Sí, todo eso también. Bueno, en eso también hay un proyecto que es... Bueno, ¿qué hacemos con las quintas periféricas? O sea, porque ahora aparentemente las están... ¿Cómo es? Cuando las fraccionan para venderlas, subdividiendo. Y bueno, y no se puede fumigar, entonces no se puede sembrar, y por otro lado andan la subdividen, crean barrios, bueno, todo eso es lo que hace la planificación urbana, y esas cuestiones también se está trabajando. De hecho, bueno, José Luis ese tema lo tiene más que claro porque fue director de obras públicas, en fin, es un tipo que está formado en función de eso también. Así que bueno, hay un proyecto que es... las quintas periféricas, bueno, hacer quintales, ver de armar cooperativas, de que esas cooperativas abastezcan al mercado local y si se puede regional en cuanto a verduras, frutas, hortalizas, en fin, todo eso que hace que den trabajo. Bueno. Pablo, va a estar claro que va a haber un gobierno justicialista enfrente. O sea, puede ser Scioli o puede ser Macri, pero nada que ver con lo que tiene que ver con el radicalismo. ¿Cómo se va a trabajar para gestionar y que no tengamos que decir, bueno, nos dejan de lado, no nos atienden? Bueno, esa pregunta es medio hacer futurismo, pero lo que se pretende desde el EPA, y creo que José Luis es garantía de eso, es el diálogo con el sector político opuesto, y bueno, y trabajar en función del ciudadano. En realidad, uno llega, o sea, nosotros vamos por la UCR, pero una vez que José Luis sea intendente, ya está, no es más un intendente radical. Gane quien gane, la Lorden está a su disposición, lo dijo públicamente, cosa que me pareció maravilloso el mensaje. Eso es obvio. Gane quien gane, Abarca posiblemente sea diputado. Sí, va a ser diputado. Yo sé, va a ser diputado. Me imagino que el diálogo con Abarca estará ahí. Supuestamente ustedes son gobierno, ¿qué opinás del diálogo con los diputados, que supuestamente son dos con posibilidad de llegar a tres? Sí, ojalá que sean tres. No van a tener la experiencia que hemos tenido hasta ahora, me imagino. No, se pretende que no. Es decir, nosotros vamos, José Luis va a poner todo en función del diálogo. Después, bueno, viste cómo son estas cosas. Aparecen las mezquindades, aparecen, qué sé yo, los portazos. Pero bueno, lo que se pretende es el diálogo. Es decir, bueno, a ver. Y bueno, lo ha dicho José Luis hasta el cansancio. A mí no me importa cortar una cinta. Si querés que la vaya a cortar cualquiera, pero yo lo quiero solucionar el problema vecino. No me interesa salir en una foto. Y él cuando dice esto, lo dice en función de también, bueno, yo voy a ser intendente 4 años y quizás 4 años más, pero nada más. No se terminó ahí mi carrera política. No pretendo postergarme, no quiero entrar en el bronce. Es decir, yo quiero solucionar el problema a la gente, al vecino, al que tengo al lado, a mi abuela, a mi tío, a mi hermano, a mi primo, a mi... En fin, a mi amigo sí. De la secundaria, qué sé yo, a esa gente le quiere... Él dijo 4 años y pensándolo muchísimo podría llegar a 8, pensándolo muchísimo. A ver, Adolfo, cuénteme que me hacía señas, recién me dejó con la intriga. Tenemos un mimo, nos dicen por acá en un mensaje que el programa está hermoso, que la 98.9 está bárbara y nos manda un abrazo a los tres. Mire usted. Así que hay varios mensajitos. Sí, debe leer uno porque escuchame por ahí. ¿Sabe una cosa? Mimito no viene bien. Me dio la impresión, dije, se está copiando de la persona que viste que traduce los discursos de Cristina. Me decía, señas, pero yo no entiendo nada. De mímica, no hace falta nada, un mimo, querido. Sí, escuchame una cosa. Sí, aparte, macho, ve, decí la verdad. Se está quedando sin aire porque parecía. Algo pasaba. Pablo, qué bueno de conversar con vos realmente. El otro día hablé con Viviana. También tiene un concepto muy amplio de las cosas. Y bueno, está Jorge Tenaglia. ¿Y el tercero quién es? Adriana Garaventa. Adriana Garaventa. Y bueno, Pablo, no sé, ¿cómo están trabajando? ¿Qué están haciendo ahora? Contame. Bueno, ahora está el local, se inauguró el local el sábado pasado. Paso el chivo, si me dejan. Cabral 3341 entre Mitre y Sarmiento. Ahí está él. Él, sí. Ahí está él. Él. Sí. Está bueno, Pero, él. Bueno, él sale de la síntesis de... A ver, ya... Explicalo. De la síntesis de José y Luis. José Luis, justo tiene acento el José, entonces quedó él. Nada. José, la E y la L de Luis, está bien. Pero no sabía si queréis, no, por eso no. No, ¿vio? A mí la cabeza a veces se me traba. Muchas veces seguida. El final de José y el principio de Luis, él. Si viene Cristina, le va a decir que le va a decir, porque le va a pasar la boleta, le va a decir, ¿qué te va a decir? No, eso lo dije yo hace rato. Claro, sí, es cierto. Sí, hay que tener una imaginación, que yo, viste, no estaba me, para me, eso. Me agarraba apurado así, no, o sea, no estaba para eso. Que, me tenés que para eso trote, con si el no puntero se, si, me si no se entiende enseñar. Fácil no sirve tampoco. Estoy explicando no mucho. Importa, el tema es que es él ahora, el tema es que es él y ojalá va a estar asociado hasta el kirchnerismo esto, ojo. Ah, sí, sí, bueno, pero bueno, ojalá, qué sé yo, nosotros queremos convocar a todas las fuerzas, es decir, necesitamos un cambio en Saladillo. Yo creo que nos perdimos la oportunidad hace 4 años de tener un intendente como José Luis y la verdad que me parece que esta es la última que tiene. Qué soldadito, César, ¿no? ¿No es cierto? Por algo yo conozco unos cuantos soldados del grupo, ¿no es cierto? De la mesa, conozco unos cuantos soldados. Hay algunos que no se dan a conocer, ¿viste? Te prefieren trabajar allá. Son muy laboradores, muy. Hay un montón de eso. Sí, muy laboradores, pero trabajan puertas adentro. Trabajan puertas adentro. Bueno, está bueno que hayan dado con soldados como el Colo, que uno lo escucha hablar y la verdad que las ganas que tiene... Yo le voy a hacer una pregunta, lo voy a comprometer. Sí. Dígame la verdad, ¿usted se la pasa... usted es un radical... Radical R. Yo resentido. Soy un radical renegado. Renegado. Sí. Bueno, renegado. Yo no le estoy preguntando si lo va a votar, pero ¿le gusta esta idea de José Luis? Sí. ¿Viste cómo lo pensé? Está bien. No, igual yo siento, de verdad, no quiero, a ver, no quiero ser... Yo no estoy diciendo que lo voy a votar, pero me gusta la gente... a mí me parece que el hecho de que EPA haya armado la lista pensando en que no tiene... Porque yo sé que EPA tiene gente muy capaz y que, bueno, que haya actuado en política, y sin embargo no hay nadie. No están. Sí. EPA decidió poner caras nuevas, ¿no es cierto? Y creo que hay un porcentaje importante de la población que a lo mejor este desafío le va a interesar. Las caras nuevas. Entonces, es una muy buena jugada. José Luis, cuando fue intendente de Saladillo, que fue en la época de que Carlos tuvo el accidente, ¿no? Y demostró, yo lo estoy hablando como radical, y demostró que él fue capaz de seguir con el gobierno de Carlos Antonio. Él no cambió absolutamente nada, siguió con lo que Carlos tenía proyectado. Y a mí me parece que es una jugada de buena fe, de buena leche. Sí. Porque en otra movida, por ahí, viste, a alguien le toca ser concejal y entonces, viste que a veces personalmente uno... arrimado para su quintita. Exactamente, los egos no son fáciles de manejar. Entonces él hubiese tratado de arrimar, porque tampoco se sabía lo que iba a pasar con la salud de Carlos Antonio. Sí. Entonces hubiese tratado de arrimar agua para su molino. Sin embargo, José Luis siguió con lo que tenía pautado el gobierno de Carlos Antonio. Eso es un buen síntoma. Está muy bueno. A mí me encantó y yo no me lo olvido a eso. Hola. Yo estoy hablando como radical, obvio. Espera un poquito, Adorno. Sí. Tengo en el aire. Hola. Sí, hola. ¿Me escuchás? Hola, ¿me escuchás? Te escuchaba. Me escuchaba. Se cortó acá, ¿eh? Bueno, no importa. Siga. Entonces, siguiendo con el tema, eso es una buena jugada, está bien. Entonces, hay poco para cuestionarle en ese sentido a José Luis. Así que está, a mí como radical, me gustó y está bueno. Sí, está bueno. Bueno, pinta a José Luis de cuerpo entero eso, ¿no? Es decir, no la humildad, la esto del bien común, de cuestiones que tienen que ver con el otro, con no vanagloriarse, con tener controlado su ego. Me parece que es algo que estamos necesitando los gobernantes. Bueno, y a mí me pasa, desde que se hizo pública mi candidatura, me han pasado un montón de cosas, todas cosas lindas. Pero bueno, lo que yo le pido a la gente, a los que me conocen más de cerca y todo, che, tengan cuidado si algún día ven, porque viste que todo esto de los mensajes, de que la gente te palmea la espalda y todo, a veces te la empezás a creer un poco. La adulación. Claro, así que bueno, nada, si algo pido encarecidamente es esto. Yo te lo prometo. Sí, por favor. Equivocadamente o no, yo te lo prometo. Por favor, que me digan, che, vos lo fijaste porque me parece que está bandeando, qué sé yo, no sé. Bueno, esto me parece que es lo que... También le pasa a José Luis y también es lo que él nos ha enseñado en cierta medida como conductor de un espacio. Tuvo muchas cosas en contra, incluso, bueno, llegó a donde llegó y así todo pudo mantener su tranquilidad, su horizontalidad. No agraviar, ha pasado por un montón de agravios, José Luis. Por ahí la gente no sabe mucho. Hasta cuestiones. Personales. Ha pasado por agravios personales, ha pasado por agravios públicos, ha pasado por agravios, pero feos, cosas muy feas que le han... Sí, sí. Y él siempre, incluso dentro del EPA había gente que le decía, pero tenemos que hacer esto, tenemos que... No, muchachos, vamos a tranquilizarlo. Se recalienta el turco, pero se la aguanta. Claro, se recalienta, pero se la aguanta. La política que yo quiero hacer pasa por otro lado, no pasa por el agravio, por la descalificación personal, pasa por otro lado. No importa, si me pegan, me levanto y sigo. Y si me pegan, me levanto y sigo. Bueno, me levanto y sigo, llegó a esto, formó su espacio, fue presidente de la UCR, creo que en poco tiempo que estuvo a cargo de la UCR, cambió varios paradigmas, cambió un montón de cuestiones que incluso se daban a puerta cerrada. Me parece que, bueno, eso es lo que nos está haciendo falta y creo que eso es lo que él pregona, lo que él con lo que él nos da el ejemplo, ¿no? Y bueno... Creo yo, por eso creo que no podemos perder la oportunidad de tener un intendente así. Incluyendo un sinsabor que con alguien de la tropa, que no vamos a volver sobre el tema, un sinsabor que tuvo con alguien de la tropa, no siguió con la polémica, la cortó, se disculpó y se terminó. Sí. Me parece una manera muy elegante de salir de una discusión que no es necesaria en estos momentos, más allá de que se puede haber equivocado o no. Así que me pareció una manera muy elegante de terminar con algo que no valía la pena tanto, no era tan importante. Sí, menos en estos tiempos. En estos tiempos. Un motín a bordo no nos hunde a todos. Pero aparte, sí, un motín a bordo que, bueno. Ya está, no vamos, vamos a andar en esto. Bueno, Pablo, gracias por haber venido. No, bueno, vamos a estar seguidos conversando con vos. De acá al 9 vamos a te vamos a tener por acá porque uno quiere ir sabiendo qué es lo que van proponiendo. Eso es lo que más me interesa, ¿no? Llevarle a la gente cuáles son las propuestas, en dónde puede participar. Esa es la idea, no solamente con ustedes, sino con todos los grupos. A veces uno concuerda con esa idea. Yo no tengo ningún empacho en decir que soy radical y que, bueno, que me gusta esta propuesta. ¿Vos sos radical de Sanz? No. No me identifico con Sanz, pero... ¿Es pero, radical Sanz? Bueno, y por no dije lo... Después lo hago porque ese es un tema que a mí me apasionaría charlar, ¿no? Yo quisiera saber qué pretendió hacer Sanz con todo esto y no he llegado todavía al... Acomodé el kiosquito. Vamos a estar, Pablo, seguramente con vos unas cuantas veces, así que gracias por haber venido, por habernos esperado. Bueno, no, gracias a ustedes. La verdad que uno se siente a gusto en estos espacios. Yo entiendo que el micrófono es multiplicador de un montón de cuestiones, así que nada, eso, le pido a todos los que me están escuchando, a los que me conocen, yo pretendo ser un poco el pretendo, en realidad esa va a ser la función si llego al consejo, ¿no? Ser el representante. ¿Sabes lo que me gusta de lo que estoy viendo de acá? Yo estoy observando, y creo que fue lo que recién el negro dijo cuando dijo que es soldado, el entusiasmo que tenés, ¿no? Así es. Y eso nos contagia José Luis. Yo... Sinceramente, me hablaron del discurso de Juanja Gualberto los otros días en el otro nuevo. En la apertura del local. Ese es un pollo nuevo. Un pollo nuevo con... Es un pollo nuevo que dice que hizo un discurso muy emotivo. Seguramente. Que hubo a mucha gente que se le piantó un lagrimón. Que vos sabés que no es muy común que vos en un discurso político por ahí presentando una nueva línea a mucha gente. Bueno, gracias, Polito, por haber venido. Bueno, gracias. Un gusto haberte tenido y realmente, bueno, toda la suerte en esto que estás emprendiendo con tanto entusiasmo. Bueno, muchas gracias y la verdad que son caminos nuevos, sinuosos y nos queda un mes de mucho trabajo. Gracias.